te espera como una herida abierta, con unos labios que hablan de soledad y se desordenan cuando tus dedos los callan.